but I gotta get there. A veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas, el mundo me da de vueltas. I'm singing for somebody like you, sort of like me, my friend. Yo canto para alguien como tú. Oh, oh, oh, oh, oh. Ese momento, la música que cuando llega me llena con sus sentimientos, ese sentimiento a mí la llena. Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú. Sentido, te damos con la voz tus alas.